¿Funciona la astrología? ¿Es válida? Bueno, esta es otra pregunta que realmente la respuesta únicamente la podrás saber tú. Existen muchas personas que tienen posiciones muy variadas, muy diferentes a favor o en contra, pero realmente este tipo de información es valiosa o no es valiosa cuando genera un valor interesante en la persona que conoce esa información. Entonces, la invitación es a que hagas pruebas, a que hagas laboratorio de la información que yo te voy a compartir acá, que la evalúes y que de alguna forma la constates contigo mismo o con alguien cercano a tu medio, a tu alrededor, que sea una persona que conozcas bien y que de alguna forma puedas verificar o no verificar que esta información es válida y que funciona. En lo personal, yo sí creo que la astrología funciona, es válida, pero, y coloco entre comillas ese pero, utilizada y aplicada en ciertos contextos y escenarios. De pronto, esto está en contra de o no a favor de posición de algunos usuarios o conocedores o profesionales de la astrología que le dan un valor más alto que el que yo actualmente le doy. Considero que es válida, que funciona, es una herramienta, una disciplina, así es como yo la veo, así es como la percibo, que tiene ese grado de validez y de beneficio si la utilizas adecuadamente en los escenarios en los cuales hay que usarse. Esto también pues es algo muy personal, considero que es una posición en la cual cada quien deberá definir si esos escenarios son algunos o son la mayoría, ¿no? Entonces, la invitación es a que te des la oportunidad, ya sea de verificar o de refutar la información que vas a encontrar en este espacio, o probablemente también puedas encontrar en otros espacios virtuales o presenciales de astrología.